Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte cintilar en el cielo sobre el mar. Un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte.